La tribu encendida. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Y sí, tenía que ser una cortina acorde a los planteos de hoy. Tiro al blanco. Buenas noches, Bruno Napoli. Buenas noches, Ariel Penici. Y buenas noches, Pablo Huppert. Buenas noches, Ariel y Bruno. Ahí está, muy bien. Está bueno que alguien, viste, diga algo distinto. Seguimos un poco con esta especie de olvidos musicales que nos llevan a desidentificarnos con nuestra cortina de todos los martes y, en este caso, de todos modos, con Thelonious Monk, para... Bueno, trabajar hoy sobre un problema fundamental de la existencia, diríamos, ¿no? Porque cuando uno usa la palabra violencia, ¿no? Depende desde qué lugar se posicione, ¿no? Depende cómo pare su pequeño cuerpo para hablar de violencia, bueno, qué es lo que vaya a salir, ¿no? Porque la violencia es algo hermoso, finalmente, en términos casi ontológicos, diríamos, sí. ¿No? Es decir, la vida es violencia, la vida es siempre más vida, ¿no? Es decir, siempre salirse de sí misma, desbordarse a sí misma, y qué más violento que eso, ¿no? Pero nosotros nos vamos a referir a una forma histórica que adquiere la violencia, que en alguna medida está circunscripta a miserias contemporáneas o, bueno, a determinados modos de... sometimiento o de relaciones que cuestionamos desde aquella otra violencia, que es esa de la vida que es más vida. Sí, la violencia como tratada como vigor, como la trataban los latinos, que es ese espacio impulsivo que tiene el cuerpo y que existe, tal cual decís, no es ni buena ni mala. La violencia existe en el cuerpo y existe como opción de resolución de conflictos. Desde Caín y Abel para acá, Caín matando a Abel por denostación. Nunca fue en Cana, ¿no? Nunca fue en Cana. Todavía está el juicio, pero, claro, pendiente. Sí, sí, pero por supuesto. Claro, aparte la religión sostiene que esa violencia es constitutiva de los cuerpos de acuerdo a lo que es la sumisión, la devoción de alguien o la envidia. Pero siempre generando violencias del cuerpo. Digo, la violencia como un espacio de posible resolución de conflictos, un conflicto cotidiano, ¿no? Me quemo con la plancha y empiezo a putear en 8 idiomas, es un acto muy violento que me resuelve el conflicto de haberme quemado. Me lo resuelve con el cuerpo y con mi identidad. Pero hay otras violencias, mucho más complejas, que tienen que ver con qué nervios son tocados por el cuerpo, por los cuerpos en sociedad. Nunca hablamos de cuerpos individuales nosotros, no. Aclaremos eso. Siempre nos pensamos como estos... cuerpos que tratan de convivir cotidianamente, pero en esa convivencia aparece la necesidad de consumir cosas, la necesidad de comer, de beber, de coger, de amar, pero además la necesidad de consumir no sentimientos o cuestiones solamente corporales o fisiológicas, sino esta cuestión del capitalismo contemporáneo muy interesante. Insistimos, ni buena ni mala, sino muy interesante, que es el consumo de, por ejemplo, bienes suntuarios, el consumo de cosas cotidianas, el consumo que implica endeudar al cuerpo para poder consumir más cosas, desde un televisor, un smartphone, una heladera nueva. El consumo financiero no podría ser posible sin un mínimo de impregnación de la violencia en el cuerpo. Esa violencia, ese vigor que nos lleva a querer consumir algo e incluso a endeudarnos más allá de nuestros ingresos, en el ahora 12 o en lo que sea, o en tener la tarjeta naranja o la tarjeta de algún supermercado, solo para consumir. Y una segunda violencia, que es la cara y contracara de esto, que es la violencia por defender lo consumido. que es un poco lo que queremos hoy desgranar tranquilamente para los queridos amigos que nos escuchan acá en Berlín, en París. Sí, tenemos amigos que nos escuchan y nos responden desde allá. O en Santa Teresita, por ejemplo, los amigos de Radio Libre que replican el programa todos los jueves y los domingos, ¿no? Lo cual es una cosa, un acontecimiento. Y que nosotros. Y que nos llena, es un honor para nosotros. Y les mandamos un gran abrazo. Y me quedé pensando si uno en el currículum podría llegar a poner. Por ejemplo, no hablo idiomas, pero puteo en 8 idiomas, ¿no? Y si eso puede llegar a ser aceptado de alguna manera, ¿no? Es cierto, no hablo idiomas. Y en el currículum, cuando me enojo mucho y tengo ganas de matar a alguien o de cagar a trompadas a alguien, o si me roban, lo primero que digo es estos negros de mierda. ¿Se puede poner en el currículum eso? Bueno, hay un currículum del linchador del cual vamos a hablar. Nosotros vamos a ir a un pedacito de tema y vamos a comunicarnos con Norberto Olivares, que es el abogado de la familia de David Moreira, el joven asesinado en Rosario por una horda de vecinos, de gente de bien, de trabajadores, de laburantes, de productos de la vida contemporánea, del modelo. Sí, pensando que hoy queremos compartir con ustedes, con todos ustedes, la idea de 3 libros recientes que editamos, acá los 3 somos autores de esos libros, que es Linchamientos, La dictadura del capital financiero y El Estado postnacional. Y creemos, como sostiene Ariel, que una costura posible de los 3 es esta violencia económica a la que estamos atados y que genera no solamente la violencia por consumir, sino la violencia asesina de defender lo consumido. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Veníamos de Bjork, entonces, para aliviar las penas. Y ahora vamos a conversar con Norberto Olivares. Antes, acá comentaban los compañeros que claro, que Scioli dijo que le iba a conseguir más créditos a la gente porque hablaba 4 idiomas. Sí. Eso es un cuerpo domesticado. Más allá de que voy a votar a Scioli. No, está todo, ya entendimos el mensaje, pero bueno, vamos a hablar en un español lo mejor que nos salga con Norberto Olivares. Norberto, ¿cómo estás? ¿Hola? Hola, sí, los escucho muy bajo. Ah, a ver, Norberto, ahí... ahí lo escucho. ¿Se escucha mejor? Bien. Muy amable. Bueno, como te contaba, Norberto, hoy cuando conversamos para salir ahora, el libro Linchamientos, la policía que llevamos dentro, está dedicado a David Moreira. Dedicado también, como te decían, en un sentido que lejos está de romantizar a los jóvenes que fueron víctimas de estos linchamientos, sino más bien en el sentido de afirmar, ¿no?, la condición de estos jóvenes de básicamente vivir una vida, ¿no? Es decir, la dedicatoria dice así, ¿no? Dice David Moreira, una vida. Y queríamos saber entonces cómo vos te vinculaste con la familia de David y en qué situación está, bueno, lo que tiene que ver con tu mestier en relación con tu metida, digamos, en relación al caso de David. Bueno, vamos por parte. La familia de David en estos momentos no está viviendo en la ciudad de Rosario. Ellos, a través de, después del momento este traumático que vivieron con la pérdida, la muerte tan brutal, tan violenta de su hijo, en realidad no soportaron la posibilidad de seguir viviendo en la ciudad, y ante las alternativas que tenían, bueno, se mudaron, hoy están viviendo en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, porque como allá tienen una parte de la familia, y lógicamente, tratándose de gente que vive de su trabajo, gente que tenía en realidad cierta precariedad en su vida, no les quedó otra opción que emigrar a Montevideo. Por lo tanto, no solamente para nosotros es difícil ahora la comunicación, porque estamos a una distancia bastante importante, sino que la propia presencia de la falta de presencia, la ausencia de ellos, nosotros también nos involucra en una situación bastante complicada, porque bueno, quedamos reducidos al marco de organizaciones y gente, compañeros que, bueno, se sensibilizaron con esta cuestión y siguen pateándola para adelante, tratando de lograr que un caso de esta magnitud no quede impune. ¿Complejidad, Norberto, de este caso? ¿Cómo? ¿Cuál es la complejidad que vos ves en este caso? Que volvemos a aclarar, como dijimos en el bloque anterior, David Moreira fue asesinado por vecinos del barrio Escuénaga. Claro. El 27 de marzo fue... Fue el 22 de marzo del año pasado. El 27, digamos, fue un momento de estallido de la noticia. David estuvo, agonizando 3 días, y el 25 de marzo fallece por la herida. Le producen prácticamente una fractura de cráneo total, y a consecuencia de eso fallece, ¿no? Bien. Bueno, te preguntaba entonces, ¿cuál es la complejidad que vos ves en este caso? Porque en el libro Linchamientos, digamos que se trabaja sobre distintos cortes y distintas dimensiones que después vamos a comentar. Claro. Una de ellas, bueno, claramente tiene que ver con el modo en que circularon estos linchamientos en los medios, el modo discursivo de circulación de estos linchamientos, pero hay un aspecto que no está tan abordado en el libro, que es justamente el judicial atinente a los asesinos en este caso. Claro, la justicia es una parte de los componentes que hacen a esa complejidad, ¿no? Yo diría que en primer lugar hay un, un clima ideológico, cultural de malestar muy, muy profundo que expresa en este caso, por ejemplo, no es el único, pero me parece que es la forma más patética, de un grado de alienación colectiva que ha hecho perder una serie de rasgos fundamentales que tienen que ver con vivir en comunidad, con vivir con el semejante, reconocer al semejante, y en todo caso si existen problemas, conflictos, contradicciones en la sociedad, tratar de intentar de resolverlo con otros valores y no con los valores que no solamente expresaron los vecinos de Barrio Escuénaga al momento del linchamiento de David, sino que continuó después del linchamiento reivindicando, por ejemplo, por las redes sociales esa forma de resolver ese conflicto. La otra es el papel de los medios de comunicación que, bueno, navegaron entre cierta actitud culposa respecto de un hecho que desde todo punto de vista golpeaba profundamente a estos valores, pero también trabajando muy, muy seriamente sobre la idea de que ante el clima de inseguridad, ante el clima de los arrebatos cotidianos, ante el clima de las expresiones de violencia que todos los días se verifican, no le queda otra a los vecinos que la venganza privada. No hay otra salida si la policía está vinculada al delito, vinculada inclusive, bueno, en la provincia tenemos al ex jefe de policía hoy, imputado y condenado por su participación en el delito de narcotráfico, ¿no? Mm. Si la policía está involucrada en esas cuestiones, no es un organismo que nos patrulla, nos controla, nos vigila, si los políticos están en sus negocios, en sus disputas internas y siempre hablando de sensaciones, siempre hablando de lo que hay que hacer y no resolverlo, bueno, el marco de resolución del conflicto pasa por esa cuestión. O sea, vuelvo a repetir, reivindicar después de forma muy macabra, de forma muy perversa, muy morbosa, a través de las redes sociales, no solamente la reivindicación de que lo que se hizo está correcto, sino medio como de generar una cultura de un movimiento de defensa de los linchadores como una forma, vuelvo a repetir, de resolver ese conflicto. Y la justicia, que es el otro componente, un poco, también oscilando al principio con una calificación que tenía que ver con un homicidio agravado por alevosía, porque se juzgaba en su momento, y en eso nosotros estábamos de acuerdo, que había una desproporción en la fuerza utilizada para atacar y la poca resistencia, porque se trata de una persona que estaba absolutamente reducida, sola, y no contaba con ningún tipo de defensa. Pasar a la calificación del homicidio en riña, que es una figura muy difusa y que establece una condena, una escala de condena muy muy diferenciada. O sea, estamos hablando de un homicidio agravado que tendría de 8 a 25 inclusive la posibilidad de una pena muy alta, a un homicidio en riña que tiene de 2 a 6 años. Una clara expresión de una política judicial que intenta hacer equilibrio entre la demanda de justicia de los familiares y de sectores sociales y de organizaciones que se han sensibilizado y reclaman y repudian esta forma de resolver estos conflictos privados, y del otro lado la demanda de manudurista, la demanda de represión, la demanda criminalizadora de amplios sectores de la sociedad, fundamentalmente de clase media, que son los electores, o sea, los clientes electorales, por ejemplo, de una fuerza como el Partido Socialista de Santa Fe, que se ha nutrido primero en la ciudad de Rosario y después en la provincia, porque son gobierno, de esta clase social. Por lo tanto, una señal muy clara hacia los familiares de que esto no va a quedar impune, inclusive hasta la posibilidad de un arreglo a través de un proceso que se llama abreviado acá, o sea, la posibilidad de que ambas partes, querella y acusado, tengan la posibilidad de negociar una condena y un monto de reparación, y dándole señales a esta clase media manodurista, en el sentido que no iban a ir más allá que una simple calificación de un homicidio en riña, tratando de no irritar esta tremenda demanda, que en definitiva, bueno, ha sido la que un poco ha mandado en los resultados electorales del último 25 de octubre, ¿no? Norberto, ¿cómo te va? Bruno Napoli te habla. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pensaba esto. Vos hablás de la réplica que hacen las redes sociales de algo que para nosotros es una pedagogía de la crueldad, que está incluso detallado en el libro Linchamientos. Uh-huh. Hay una pedagogía de la crueldad, estos vecinos reivindican el linchamiento y el asesinato en sí. banda de un joven como réplica pedagógica, para enseñarle a los otros lo que tienen que hacer. Uh-huh. De hecho, después de este caso... Sí, ejemplificadora. Exactamente, varias ciudades pusieron un cartel: no vengas acá porque te vamos a linchar. Sí. No vamos a llamar a la policía, te vamos a linchar. Sí. Por otro lado, decías, la policía como administradora del delito en muchos lugares, al menos acá en sí. Buenos Aires, todos sabemos cómo se maneja el delito está administrado sí. por la Policía Federal. Y por otro lado, el tema de los jueces, haciendo un equilibrio muy precario, y acá no te voy a meter en un lío porque sé que vos, como sos parte de este proceso judicial, no puedes hablar de los jueces, pero digo, ¿qué queda para el discurso de los abogados y de la ley como novedoso para poder aplacar todos estos otros discursos? Hay una pedagogía de la crueldad de los vecinos, hay una impronta de administrar el delito por parte de la policía, y bueno, y los jueces, que ya sabemos lo que son, pero no vamos a dedicarles un tiempo a eso. ¿Qué maneras hay desde procesos judiciales como el que vos llevaste a cabo defendiendo a la familia, uh-huh. Como para poder contrarrestar este discurso de la violencia tan salvaje, porque no deja de ser salvaje, este linchamiento y este asesinato en banda de los vecinos? Una es la pedagogía de la resistencia y la lucha. Yo creo que es la cuestión y la actitud elemental, básica, la primera. O sea, una resistencia, como dijo, activa. Como se dijo en alguna otra ocasión, ser sensible ante cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo. Me parece que esa rebeldía y eso de no aceptar y no naturalizar esa forma tan alevosa y morbosa, perversa, sino la pedagogía de la lucha. Nosotros, por ejemplo, la primera actitud que tuvimos fue ir al lugar. O imagínate que era muy complejo discutir entre los compañeros sí. la posibilidad de ir a resignificar el mismo lugar donde habían matado a David. Fue una idea que yo propuse, la primera idea que a mí se me ocurrió dentro de esta estrategia judicial. O sea que no, sí. yo no considero que la estrategia de movilización esté apartada o fragmentada de la estrategia judicial, sino que son dos componentes en una dialéctica que hay que manejar, por supuesto, que hay que manejar con sus tiempos, con sus procesos, pero que indudablemente en ese momento era necesario resignificar ese lugar con el pueblo movilizado, con las organizaciones sensibles y hasta con los propios familiares. Inclusive hasta para intentar un diálogo con aquellos vecinos, porque nosotros pensábamos que no todo el vecindario había tenido esa vocación o esa locura linchadora, no la seguía manteniendo, sino que había muchos debates en el barrio alrededor de lo que había pasado. Bueno, esto que decís también aclara algo, ¿no? Digo, no son todos los vecinos. Exactamente. Es una parte de eso, está bueno eso. Es que genera esa grieta de la resistencia. En el barrio como en la sociedad, estas corrientes o estas orientaciones culturales. Por lo tanto, uno lo que tiene primero que hacer es tratar de decir, señores, en este lugar se provocó un hecho absolutamente cobarde, absolutamente brutal, absolutamente inhumano. Nosotros lo que venimos a tratar de darle ese componente, de darle a esa realidad un componente de solidaridad, de volver a entalar una cuestión que para mí es fundamental. Si nosotros en esa batalla pedagógica no volvemos sobre la idea de que tenemos que retornar a la concepción cultural de comunidad, esta concepción tan olvidada, tan atacada, tan agredida y tan vapuleada, nos parece que eso es una cuestión esencial. Después la batalla judicial, o sea, también la idea, porque alrededor de los pibes linchadores, los dos chicos que están, yo digo dos chicos porque son dos pibes jóvenes, y son los trabajadores, que es una cosa que también golpea, ¿no? Porque David Moreira era un chico de 18 años, un peón de albañil precarizado que hacía changuita y hacía todo tipo de trabajitos para ayudar a la madre, porque la madre estaba separada de su padre y era un poco la figura paternal dentro de esa familia. Y los otros dos pibes, cuando se presentan en la audiencia imputativa, uno dice, bueno, yo soy obrero de un taller mecánico, y el otro, yo trabajo en construcción Z, o sea, pongo placas de Durlo, trabajo en la construcción. O sea, la gran pregunta es cómo se ha roto esa cultura comunitaria que entre trabajadores, una cosa que en otra época hubiera sido casi imposible, se pueda provocar una agresión, trabajadores y jóvenes, ¿no? Se pueda provocar una agresión de esa naturaleza. Perdón, sin embargo, Norberto, aclaramos una cosa para la gente, digo, que no sabe. Hola. Sí, Norberto, una cosa que quería aclarar de lo que dijiste, que para quien no estará al tanto, que estos dos imputados formaron parte de esa horda, pero son los únicos dos imputados, ¿no? Mientras sí. Hubo bastante más gente que participó sí, en el asesinato de David. Se habla de 50 o 60 personas. Pero siguen siendo dos jóvenes, o sea, muy similares al que asesinaron. Ahí está, esa es la dos palabra. Laburantes. Digo, es increíble cómo la justicia termina apuntando a eso, pero también es cierto lo que, digo, es maravilloso como concepto lo que vos estás planteando, porque es muy humano lo que estás planteando. Te referís a ellos... Esa discusión, o sea, inclusive te digo más, dentro de las organizaciones populares, dar este debate, sí. Porque se parcializa, o sea, yo creo que se unilateraliza, porque uno no, digamos, yo lo que digo, no podemos estar de acuerdo, por ejemplo, con la actitud de David, que fue a agredir a una chica que iba con su hija en brazos y le pretendió arrebatar la cartera. Para nosotros es un hecho también que nosotros tenemos que analizar, no parcializadamente, sino incluirlo a los tres, como incluir a la sociedad, dentro de un proceso histórico que ha ido madurando, en donde han ido madurando algunas cuestiones de la cultura, en donde se ha perdido, vuelvo a repetir, esta idea de la pertenencia a la comunidad, la pertenencia entre semejantes, entre pares, entre iguales, entre parecidos, según el concepto que vos tenías. Entonces, se ha roto tanto, y fíjate vos, que la madre del linchado recurre a un militante de derechos humanos, abogado perteneciente al movimiento de derechos humanos, y los imputados del linchamiento recurren a un abogado que está caracterizado acá como abogado defensores de narcos, de policías asesinos, etcétera, etcétera, y cuánta, digamos, cuestión turbia existe en el plano de la discusión judicial. Estos abogados siempre aparecen, siempre la bolilla es la misma bolilla la que sale, ¿no es cierto? Fíjate vos, los mismos trabajadores, los parecidos, a la hora de la defensa van a buscar un abogado que en realidad descubra las posibilidades del poder que tienen y la incidencia que tienen dentro del poder y de la corporación judicial para provocar, para procurar su impunidad, ¿no? Estas cuestiones me parece que son de una necesidad de analizarlas, porque si no la analizamos en los términos de la alienación colectiva que existe, vuelvo a repetir eso, ¿no? Una alienación colectiva que no ha hecho perder los rasgos de humanidad que provocan estas cuestiones, la verdad que sinceramente te digo que esa lucha pedagógica sin hacer estas reflexiones, para mí es imposible, para mí es muy difícil, y en todo caso las posibilidades que uno tiene de abordarlas son análisis a mi criterio totalmente sesgado, unilateralizado, parcializado, que no llevan a la construcción de una verdad superadora de esta cuestión, ¿no? Norberto, muchas gracias. La verdad es un lujo escucharte, mano. No, bueno, les agradezco. Cuando ustedes quieran charlar sobre estas cuestiones, no hay ningún drama. Bueno, esperamos un gusto hablar con ustedes también. Esperamos tenerte aquí en algún momento, porque es un lujo escucharte con esta amplitud y este humanismo con el que hablas estas cuestiones, que son de una tolerancia que justamente el caso no tuvo, y eso es increíble. Exactamente. Y bueno, te agradecemos la salida, y como te había dicho antes de conversar acá al aire, la idea es, bueno, continuar un poco, hacer un seguimiento del caso y poder seguir conversando sobre esto. También nos gustaría conversar con los padres de David. Nosotros el caso no lo vamos a dejar colgado, nos toca especialmente. De hecho, el libro está dedicado a David. El libro está dedicado a David, como dijimos. Sí, ya me han comentado una cosa muy interesante. Y lo presentaremos el 19 ahí en una intervención intempestiva en la Plaza de Mayo. Y seguramente estaremos en Rosario también. Y seguramente estaremos en el espacio de la Casa de la Memoria, bueno, donde ustedes en alguna medida tienen ahí un despliegue, ¿no? Así que serán bienvenidos acá, serán muy bienvenidos aquí. Muchas gracias, Norberto. Un abrazo a todos, ahí, un abrazo. Un abrazo, nos vamos a la tanda y vamos con Pablo Upar, que está en el estudio. La tribu.

ahí comentando y pensando juntos los tres, que tiene que ver con esta costura posible entre estos tres libros que ya mencionamos. Pero vamos a darle centralidad al Estado Postnacional de Pablo Huppert, ya que es nuestro invitado hoy y que espero que no sea la única vez. Ya había salido por teléfono, Pablo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque los gestos para nosotros todavía siguen queriendo decir algo. Entonces, básicamente vamos a empezar hablando del Estado Postnacional, ¿no? Esta edición que armamos con Cuadrata, Pie de los Hechos, donde no solo el corpus del original del Estado Postnacional se agrandó con el texto que incluyó Pablo, que toma del 2011 al 2015, sino que también, digamos, hay intervenciones de intelectuales de distintos países que dialogan de alguna manera con el libro. Bueno, entonces vamos a ver si Pablo tiene alguna idea sobre el punto de contacto entre el Estado Postnacional y esta violencia que estamos de la cual intentamos dar cuenta, pero que sentimos que nos excede todo el tiempo. Claro, lo social es algo que todo el tiempo se está excediendo a sí mismo, ¿no? Un poco ustedes dispararon la convocatoria ya hace unos días bajo el título de violencia y precariedad. La pintura que hizo Norberto, el abogado David Moreira, es clarísima, ¿no? Los jóvenes laburantes precarizados, teniendo que ver con un caso de violencia o de... digamos, sería difícil decir que ese es un solo caso, ¿no? Hay muchos casos en ese caso. Pero para decirlo desde el punto de vista del Estado Postnacional, creo que tenemos que ver que se ha convertido en algo sumamente difícil gobernar lo social en condiciones de égida del capital financiero. Digo, el capital industrial, así como explotaba, enlazaba lo social. Le daba una estabilidad, lo integraba, vamos a decir. El capital financiero lo dispersa, dispersa lo social. El Estado Postnacional, me parece, es el intento de acomodar los dispositivos de gobierno a las nuevas condiciones sociales. Luego de que 2001 demostró que lo social puede tomar un rumbo en alejamiento del Estado, en distanciamiento del Estado. No necesariamente un rumbo destructor del Estado, no necesariamente un rumbo revolucionario, eso es de tiempos de capitalismo industrial, justamente. Claro. Pero puede tomar un rumbo de autoorganización a distancia del Estado. En su versión kirchnerista, digamos, lo hacía en su versión kirchnerista clásica, hasta 2011, 2012, el Estado intentó, por vía progresista, por vía incluso que podríamos llamar con muchas comillas repolitizadora, poner bajo su égida lo social disperso. Es eso que podía autoorganizarse y escaparse de los poderes del gobierno. Así que ahí hubo dos grandes estrategias. Por un lado, dos grandes conjuntos de estrategias. Por un lado, una estrategia de integración al mercado, que es una estrategia de individualización en las prácticas vitales cotidianas. Y por otro lado, una estrategia de significación de lo social con temas progresistas, con temas como clásicamente nacionales y populares, para decirlo en los términos del kirchnerismo. Así, los temas del derecho, los temas de los derechos humanos, los temas de Malvinas, agregando el contemporáneo tema de la igualdad de género, los derechos para la diversidad sexual, etc. Ahora bien, me parece que con el giro a la derecha, desde 2011-2012, y con la imposibilidad de que la integración, vamos a decir así, con la imposibilidad de que la inclusión social operada desde 2004 sea una integración de lo social estable, se plantea el problema de cómo hacer que las tensiones sociales que se dan cuando los lazos son precarios sean gobernadas. ¿Cómo gobernan esas tensiones sociales que se le escapan a los temas clásicamente progresistas? Creo que así es como habría que empezar a ver si podemos leer la entrada de Berni, la entrada de Milani, el aumento de la judicialización, del gatillo Granados. Fácil. Granados, claro. O la promesa de Scioli de reprimir la protesta social como uno de los temas principales de su campaña. Para que dejen de joder a la gente. Para que dejen, claro. Pensaba, perdón, Pablo, en relación a lo que decías, que en algún punto una de las últimas hipótesis que surgió cuando fuimos presentando el libro de linchamientos, que no está dentro del libro de una manera explícita, pero que sí en alguna medida lo dispara, fue justamente tratar de ver en los linchamientos estos que tuvieron lugar, no solo desde marzo del año pasado, sino desde antes, pero sobre todo también su forma de expansión virtual y mediática. El modo en que cierta carnadura discursiva los hizo circular, también imaginar que hay ahí algo del orden de un cogobierno de lo social, ¿no? sin titiritero, digamos, ¿no? sin una gran mente detrás, sino más bien un modo casi sintomático, digamos, de esto que decías, de cómo se gobierna. Cómo se gobierna esa dispersión de lazo, cómo se gobierna esa precariedad del lazo, cuando, bueno, en alguna medida todo lo que tuvo que ver con reparación económica, con contención dentro de una narración más o menos consistente, porque nosotros no hablamos de relato en el sentido de la falsedad, sino de una narración que es habitada, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando esa narración muestra ribetes inhabitables, ¿no? Y cuando los exabruptos callejeros, por decirlo de alguna manera, es decir, cuando las muestras de indocilidad toman la forma de la criminalidad o de lo que la sociedad entiende por criminalidad, bueno, aparece ahí esta especie de continuidad entre el comportamiento del buen vecino y el policía, ¿no? Por un lado, el buen vecino asume rasgos punitivos. Por otro lado, el policía actúa desaforadamente como si fuera un vecino que pasionalmente reacciona, digamos, ¿no? Fuera de su rol, de su responsabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que esta especie de continuidad, digamos, entre el buen vecino y el policía, por un lado, bueno, por otra parte, este modo de autocontrol, digamos, ¿no? La palabra, el prefijo auto reaparece del modo que menos pensábamos, ¿no? Del mono, fíjate que sí. Fallido, ¿no? Bueno, los monos también tenemos fallido. No, la palabra, el prefijo auto aparece, ¿no? Como autodefensa, una especie de autoorganización forzada, ¿no? Del vecino que dice, estoy harto, entonces me encuentro con mis vecinos, esos, con esas mierdas que viven cerca mío, que critico todos los días, pero para esto nos encontramos, para esto nos juntamos. ¿No? Para castigar, bueno, a estos pibes, digamos. Es decir, si no hay algo del orden de una suerte de cogobierno, ¿no? De hecho, de facto, también en los linchamientos, aunque claramente no pueden ser definidos completamente de esta manera los linchamientos. Sí, es bien complicada la cuestión. Creo que se puede empalmar bien con lo que venimos pensando de una fragmentación de la soberanía estatal. Si el Estado no es el único que detenta soberanía, si la soberanía que detenta donde la detenta no es excluyente de otras soberanías, se presenta la necesidad de, a ver, coordinar soberanías. Esta soberanía del vecino. En mi capítulo sobre en el libro del linchamiento cito esta canción que por otro lado me gusta mucho, de Cordera, que se llama Yo soy mi soberano, algo así como el ala izquierda de la autosoberanía, pero no por ser el ala progre deja de ser autosoberanía. Claro, las autosoberanías en algún momento tienen que juntar fuerzas, como asociarse como cualquier empresa, pero como cualquier empresa en el mundo financiero es precaria. Entonces no tenemos que creer que se arma un campo sólido, un campo homogéneo y bien trabado entre policías y vecinos. Probablemente estos vecinos que han linchado a David Moreira al otro día se estaban peleando de vuelta, y de hecho solo dos fueron al banquillo. No es una especie de horda fascista que a partir de ahí constituye una subjetividad sólida y que casi podrían armar un partido fascista, sino más bien de ad hoc, digamos, ¿no? Funcionan con la punición y vuelven rápidamente a sus Facebook, a sus críticas y a sus pasillos, ¿no? Y a la defensa de su de sus pertenencias, digamos, ¿no? Hablaste de lo financiero, entonces me parece que ahí estaba sí. Quería decir esto, porque el capital industrial es cierto que generó lazos muy contundentes sobre los espacios de los cuerpos, ¿no? Digo, en un momento de la historia mundial y de la Argentina, el capital industrial generó los lazos contundentes tanto de la identificación de los obreros como de la resistencia ante los poderes estatales, por ejemplo, o los poderes patronales. Sí, son lazos materiales. Hay lazos que nosotros no logramos leer todavía, que son lazos muy materiales de lo financiero, que también generan lazos fuertes y que parecen más inmateriales, pero en realidad son muy fuertes, son muy concretos. Por ejemplo, esto: los linchamientos demostraron que el capital financiero puede hacer lazos materiales sobre determinados sectores y sus cuerpos, por ejemplo, para linchar a alguien porque te roban un teléfono celular. Cuando se roba un teléfono celular, aparte, es muy simple decir maten al negro de mierda, y cuando se quiebra un banco y se deja en la calle a miles de personas o se estafan los ahorros de miles de personas, es un robo de guante blanco. Hasta el lenguaje es racista en eso. Pero creo que el sistema financiero también crea lazos materiales muy fuertes que no se expresan en la unidad, por ejemplo, de los trabajadores en una conciencia obrera, sino que se expresan en la conciencia de un vecino linchador que puede hacer justicia por mano propia. No sé qué te parece esto, Pablo. No entiendo por qué decís que es un lazo fuerte porque entre capital financiero el linchador punitivo. Porque se transforma en un lazo material. Así como el capital industrial generaba este espacio de conjunción entre, juntar un montón de tipos laborando en una fábrica, a partir de eso una lucha de sentidos comunes, una lucha de reivindicaciones comunes, y un espacio de conciencia obrera, el capital financiero genera también lazos materiales, y un lazo material es decir, todos los que consumimos individualmente podemos defender lo consumido a partir de juntamos 50 vecinos espontáneamente y matamos a patadas a un pibe como David Moreira. Digo, ahí son lazos materiales concretos que genera el capital financiero. Así como el capital industrial había generado la conciencia de los obreros porque estaba encerrado en la fábrica, el capital financiero, a partir del consumo, genera eso. Pensaba también incluso en la reproducción de esos lazos concretos y profundamente materiales. Ayer la policía metropolitana baleó a un chico, le pegó 6 tiros a un pibe en la puerta de su casa. Digo, eso es un lazo muy fuerte. Igual lo peor y lo más patético fue la reacción de los medios de comunicación, que algunos decían, balearon a un trapito, y otros decían episodio confuso. Claro, no. Ya es una categoría que excede lo humano, ¿no? Un trapo directamente se puede balear perfectamente, ¿no? Estarían practicando una especie de tiro al negro, ¿no? Balearon un trapito, no es menor. Y episodio confuso, un policía que es funcionario estatal le pega 6 tiros a un pibe en la puerta de su casa. No hay episodio confuso. No hay manera de definirlo como episodio confuso. Es más claro, es imposible. No, además estos mismos medios que tienden a confundir episodios bastante claros, cuando tienen frente de suyo, digamos, un episodio que no deja demasiado margen para tener dudas, lo vuelven confuso. Bastante extraña la operación. Pero a eso me refería, el capital financiero también genera lazos materiales muy fuertes que a veces cuesta mucho leer. La materialidad de esos lazos. Quiero aclarar una cosa en ese punto, está bien porque, claro, como hablo de fluidez, parece que la dominación del capital financiero es blanda y gentil. No. Solidez tampoco quiere decir dureza. Quiere decir una estabilidad de los lazos donde el cambio social es lo suficientemente lento como para creer que las cosas no cambian. En tiempos de capital industrial, también eran tiempos de Estado-Nación, o incluso de figuras paternas fuertes y autoritarias, quiero decir, donde los lazos estables eran férreos, pero por ser estables, tal vez no solamente por esto, pero en todo caso, podían crear mediaciones simbólicas que no requerían el puro cuerpo a cuerpo para tramitar los conflictos. La simbolización, o vamos a decir, el acolchonamiento simbólico de la relación entre los cuerpos, también le daba una reproducción más, vamos a decir, No quiero decir suave, quiero decir una reproducción más aceitada, con una violencia tal vez menos cruda, o en todo caso más significada, una violencia más llena de sentido que la que podemos tener hoy, que se vuelve más cruda. Muchas veces a lo largo de la historia, cuando cae el poder de la ley escrita, vemos que sube la crudeza de los castigos. Entonces, ¿no? se ve, qué sé yo, una relación social no financiera, la esclavitud, había castigos tremendos por parte de los amos a los esclavos. Pero esos castigos tremendos para disciplinarlos era porque no había disciplinamiento discursivo en una escuela que los alfabetizaba durante 18 años. Claro. Y entonces no estaban en la misma cultura y el único lenguaje posible era en el puro cuerpo a cuerpo. Acá tenemos que tratar de pensar eso en condiciones fluidas e incluso entre cuerpos que hablan el mismo idioma. Y entonces ya no hay que hablar de vuelta a la esclavitud, sino de una relación social no mediada por símbolos tan fuertes, al menos, símbolos que yo llamo imaginales. Y que es muy cruda también. Ahora, entonces, volviendo al tema financiero, cuando hablamos de intangibilidad de las relaciones financieras, no hablamos de que no sean materiales, hablamos de que no se ven atornilladas al piso como las líneas de montaje de las fábricas de automóviles. Está muy bien. Pensaba que estamos por terminar, ¿no? Sí. Hay la solidez de los límites, ¿no? se nos presenta, sí. se nos pone en juego. No, pero me parece que como nos quedamos cortos, como no pocas veces nos ha sucedido, que el programa que viene tenemos esta suerte de genealogía del voto en blanco que nos hemos propuesto. ¿Del voto en blanco? Sí. Qué pero bueno. Que también me parece que sería interesante volver a conversar y hacer otro programa. No trabajando un poco sobre estas figuras de la solidez y de la fluidez, que son dos modos que nos permiten también entender vínculos, ¿no? Que no quiere decir que haya, hablar de fluidez no quiere decir que haya desaparecido el viejo mundo, sino que se reconfiguran lazos y que, bueno, lo que produce sentido pasa por otro lugar, digamos, es otro sentido, que no podemos significarlo del mismo modo. Exactamente. Que aquella modernidad sólida, bueno. Es difícil realmente poder dar cuenta de esto, todos estos trayectos en un programa tan corto como el que tenemos, ¿no? Que nos apura. Bueno, pero no por eso menos intenso. Pero claro, no por eso menos intenso. Donde metemos entrevistas, donde sí, ¿no? Lo tenemos a Pablo conversando. Sí, sí, sí. Yo voy a aprovechar para... Ah, y hay un chivo de Pablo también. Hay un chivo de Pablo. Con el cual vamos a cerrar. Sí, está bien. Pero... Yo voy a aprovechar primero para enviar un agradecimiento y un saludo a Luciana Molé, a Claudio Delica, Gerardo Muñoz desde Nueva York, a Federico Rosenberg, Martín Bergel, Nicolás Grati. Digo, amigos que van siguiendo el programa, que lo escuchan y que encima lo replican. Lo replican y comparten estos espacios de discusión a los cuales les agradecemos muchísimo que sigan compartiendo nuestras discusiones. Qué grandes los amigos, ¿eh? Un fantasma recorre la... No los conocemos, pero siempre nos escriben, en serio. Lo más interesante de esto es que no los conocemos, pero nos escriben. Un fantasma, como decía, recorre la vida subjetiva de los argentinos en estos años. Es el del linchador, vamos a seguir dando cuenta de él. El jueves 19 de este mes, antes de las elecciones, presentamos en una intervención intempestiva en la Plaza de Mayo Linchamientos, la policía que llevamos dentro, y Pablo tiene una invitación para hacer. Sí, es algo así como un intento de intervención en esta coyuntura en que parece que estamos urgidos a decidir todo en una urna el 22 de noviembre. A partir del viernes vamos a empezar 4 encuentros para... voy a coordinar un taller para pensar la subjetividad fluida esta que venimos insinuando. Y bueno, están invitados porque la posibilidad de exceder lo social no cabe en una urna. Muy bien, entonces se comunican al Facebook de Tiro al Blanco, de Bruno Napoli o de Daniel Penici o de Pablo Upert con H y o un teléfono. 2050. Ay, no. No estás hecho 50, para esto. 50 25 59 94. Muchas gracias, Pablo Upert. Y buenas noches. Y buenas noches hasta el martes que viene. La tribu. Elijo que seamos más abiertos y que podamos ver a quién le damos nuestra posibilidad de que podamos cambiar el mundo. Yo pienso que no muchas veces pasó y sigue pasando hasta hoy en día que no hay votación. Para mí el voto no existe, pero en tener un cartel o un dinero o algo lo hace más y más, pero no menos persona. No me gusta votar, pero si no voto soy un loco más que está fuera de la sociedad. Encendida. Espacio publicitario.